Case Factory, Royalty Music. Ya no quiero estar sin ti, sin ti yo no soy feliz. Necesito de tus besos, oh, oh, baby. Una noche sin tu amor es demasiado dolor. Necesito de tu cuerpo, oh, oh, baby. Rafa. Me mata la soledad, la soledad acaba conmigo, baby. La soledad me va a matar si tú no estás aquí conmigo. Tú no estás conmigo, oh. Tú no estás conmigo, oh. Tú no estás conmigo, oh, oh, oh. Es tan difícil aceptar tu ausencia. Por todos lados siento tu presencia. Nena, regresa, te pido clemencia. Por este loco que solo en ti piensa. Todas las noches la siento vacía. La soledad es mi única compañía. De mí se ríe, vaya que ironía. Sin ti soy nada y tú lo sabías. Nena, me muero lento. No estás pero te siento. Vuelves conmigo, me mata la soledad. Me mata la soledad. Si tú no vuelves conmigo, me mata la soledad. Me mata la soledad. Me mata la soledad. La soledad acaba conmigo, baby. La soledad me va a matar. Mami, tú sabes que esto es para ti. Tú sabes que sin ti yo no puedo vivir. Por favor, regresa. Yo siempre estoy para ti. Tú lo sabes. Royalty Music, Frase Factory, la combinación Honduras y Nueva York, papi. Niveles fuera de tu mente. Eso no lo hace cualquiera, ¿viste? Solo los que sí saben. Chequeamos.